Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Doctor Contreras, buen día. Geraldine Burizasco desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludo. Encantado de saludarte. Muy buenos días. ¿Nos puede contar, a ver, cómo es la situación actualmente de los pinochetistas allá en Chile? Porque todavía como que no sé, parece como que no se han olvidado. Bueno, como ocurre en casi toda América Latina, las ideas de la derecha, las ideas de la dictadura, aunque parezca paradojar por lo antihumano que es, alcanzaron algún nivel de desarrollo en las sociedades. Y eso explica que aún a pesar de todo el horror vivido tanto en Chile como en Argentina como en otros países del continente, la derecha mantiene todavía una fuerza que no es menor. Bueno, si tú me preguntas por la situación de los pinochetistas, como abogado de derechos humanos debo decirte que nosotros afortunadamente tenemos en este momento acerca de un centenar de ex violadores de los derechos humanos en las cárceles, varios de ellos, por varias decenas de ellas ya cumpliendo condenas definitivas, sentencia definitiva, y varios a cadena perpetua. Por lo menos 300 oficiales, suboficiales de las Fuerzas Armadas se encuentran procesados, no están en prisión, pero se encuentran en proceso, y por lo tanto creo que las querellas que iniciamos desde el año 1998, en enero de ese año, junto con Gladys Marín, han surtido un efecto histórico, han cambiado la historia del país. Si no la hubiéramos puesto, Pinochet habría muerto como senador designado, como senador vitalicio, y sin embargo él murió como un reo, en libertad bajo fianza, y la historia por lo tanto ha sido distinta. Sin embargo, de ser esa la situación judicial, políticamente la situación es distinta. Es paradojal, a veces uno no lo entiende, pero sin embargo la misma sociedad chilena que condenó los crímenes, que luchó por alcanzar su libertad y finalmente se liberó y dio paso a esta transición malherida, transición a media, como quieras llamarla, pero transición a fin de cuentas hacia la democracia, y sin embargo parte de esa sociedad vota por la derecha y vota por Piñera. Influyen naturalmente otros factores que sería para estar toda la mañana hablando, como el poder del dinero, el poder de los medios. Él es un gran empresario. ¿Cómo es un puede enorme ser, empresario? Claro, ¿cómo va a ser compatible su actividad privada de empresario con la de presidente, digamos, supongamos el caso de ganar? ¿Cómo se puede compatibilizar eso? Bueno, va a consolidar todo el poder, va a ser el dueño de Chile. Día es dueño de canales de televisión, de medios de comunicación, equipo de fútbol, la línea aérea. Es el Berlusconi chileno. Y este Berlusconi chileno, si llega a ser presidente de Chile, bueno, nos va a transformar en un fondo, en una hacienda, en una granja de su propiedad. Es un tipo autoritario. Esto de que votó por el no que tuvo con Pinochet es una verdad media, porque él hizo su fortuna al amparo del pinochetismo. Si los pinochetistas no lo hubieran defendido, él habría terminado en la cárcel por la estafa al Banco de Talca. Es un proceso judicial real. Yo tuve el expediente en mis manos. Sé que no es mentira. Él estafó al Banco de Talca en la década de los años 80. Bueno, tú conoces también que ha sido sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros por información privilegiada. Acaban de multarlo también en Brasil porque la línea aérea entró en colusión con otras líneas aéreas, etcétera. Bueno, es un tipo nefasto. Es un tipo delictual. Y sin embargo, puede ser que pasado mañana sea presidente de esta nación orgullosa de su tradición democrática, pero así es la realidad. Claro, ahora, bueno, acá en un diario del día sábado hay una nota que dice, con palabras de Piñera, dice: no es delito haber formado parte de la dictadura de Pinochet. Bueno, yo creo que la dictadura de Pinochet, como la dictadura de los militares argentinos, fueron verdaderas asociaciones ilícitas en que se trató de terminar no solo con una determinada ideología, sino con determinar con una forma de construir una sociedad, y eso ocurrió en una buena parte de los países de América Latina. Pero fíjate que, a pesar de todo, yo creo que no está escrita la última palabra. Tú decías al comienzo de la nota que Buenos Aires está hirviendo de calor. Bueno, aquí también se está hirviendo, pero por el fervor político, porque es mucho lo que está en juego. Y a pesar de que yo, como hombre de izquierda, considero que Frei lamentablemente no era el mejor candidato, no es el mejor candidato, sin embargo, él representa, más allá de su persona, a un sector de la sociedad chilena que con todos sus errores quiere seguir construyendo en democracia, quiere seguir progresando en democracia, y por eso nosotros hemos decidido sumar nuestros votos, como lo ha hecho el candidato independiente Marco Enrico Minami, como lo ha hecho el candidato de la izquierda Jorge Arrate, y la creo propia que presidenta no, también. La propia presidenta, y creo que no todo está perdido. Creo que es muy agorero usted pensar que es fatal que gane Piñera. Yo no estoy convencido de eso, y es más, me atrevería a adelantar un juicio. Creo que va a ganar Frei el domingo, por una diferencia de no más de 3 puntos, pero va a ganar. Porque se siente en el ambiente que la gente terminó por entender de que más allá de los errores de la Constitución, que son muchos, lo que no puede aceptar el país es regresar a la época del oscurantismo. O sea, tú piensas, por ejemplo, que Piñera exhibe en el plano de la cultura como uno de sus acompañantes a un señor Quique Morandé, que tiene un programa de farándula de lo más indecente y grosero que hay en el país, que es la anticultura, y aparece como uno de los prohombres de la cultura junto a Piñera, ¿sí? Un tipo que no tiene idea de lo que es el desarrollo académico, el desarrollo intelectual, por las derechas de todas partes del mundo son derechas ignorantes, pero particularmente en Chile, por la herencia de Pinochet, por lo que ha sido históricamente la derecha, esto sería el oscurantismo absoluto. Olvídate de la educación pública, olvídate de la salud pública, la idea de ellos privatizarlo todo, y por lo tanto el peligro que se cierne sobre la nación vecina de ustedes no es menor, y por supuesto que va a influir también en el marco de las relaciones internacionales. Si ganara la derecha en Chile, puede crearse en América Latina un eje de países con gobiernos reaccionarios, Colombia, Perú, México, y efectivamente si Chile queda en manos de la derecha, creo que muchos proyectos muy interesantes de desarrollo en desarrollo económico y social, en particular en los países del cono sur, correrían mucho peligro. O sea que los números para el día domingo están como bastante peleados, no hay una definición muy clara de está aventajando Frei o está aventajando Piñera, están bastante peleados. Pues tú conoces que la última encuesta que se conoció ayer, la encuesta de la empresa Mori, da virtualmente un empate técnico, o sea, da un por le tuvo el 50%, si no me equivoco, a Piñera, y a Frei el 49, y algo, es decir, un empate. Por eso creo que el resultado no es algo que podamos predecirlo con certeza en este minuto, pero personalmente estoy convencido que las cosas están como para que triunfe la democracia y propinarle una nueva derrota a la derecha. Piense que la derecha en Chile no ha ganado una elección desde el año 1958, cuando se eligió a Jorge Alessandri. Todos los presidentes posteriores no fueron de derecha. O fueron demócratas cristianos del centro político, o fueron de izquierda como el presidente Allende, y luego los partidos centro-izquierda de la Concertación. Es cierto que gobernaron con la dictadura, pero no fueron elegidos para gobernar. Elegidos por el pueblo, no ha sido ningún presidente de la derecha en Chile desde el año 1958. Doctor Contreras, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires y contarnos un poco qué es lo que está pasando allí en Chile. Gracias a ustedes por su interés, muy buenos días y éxitos a ustedes. Otro día.